gente puede vivir. ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa qué! ¡Huepa qué! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, cuando vamos a la calle! ¡Cuando vamos a la calle! ¡La gente nos pregunta! ¡La gente nos pregunta! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Nosotros contestamos! ¡Nosotros contestamos! ¡Somos jóvenes! ¡Somos jóvenes! ¡Maticos católicos! ¡Maticos católicos! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa qué! ¡Huepa qué! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Su nombre? ¡Gloria! ¿Qué pueblo? ¡Victoria! ¿Qué pueblo? ¡Victoria! ¡Cristo de júbilo! Vamos acercando al canopy central, allá lo están llamando todo. Bueno, pero vamos siempre haciendo volar. Sigamos entonces. Esperamos a los que vienen para allá para irnos juntos. Vaya. ¿Y quién vive? ¡Cristo!